Cambiando el ángulo de la información, vemos la... Buenas noches a la Argentina y el mundo. Esto es Llenar el Aire, episodio 3. A un año de ser campeones del mundo, de gritar campeón, de una movilización social como nunca se vio en la República Argentina. O como tal vez algunos, por un poquito de falta de memoria, por ser muy jóvenes, no nos acordamos. Pero ha habido movilizaciones sociales similares en la Argentina en los últimos tiempos. Una en particular que me recuerda... A ver, tengo un mensaje acá de... Una particular que me recuerda... a la movilización que hubo el 18 de diciembre del 2022. Una movilización que nos convocó a todas, a todos y a todes. Argentinos, argentinas, a las calles de la ciudad de Buenos Aires y de todo el país. Una movilización con alegría, ¿no? Pero que no fue la única movilización con alegría que hubo en el último tiempo. Pienso en cómo los últimos gobiernos peronistas le dieron esa alegría a la movilización social. Y no lo digo como algo bueno. Tal vez se mezclan emociones en lo que significa salir a la calle y cortar una calle pidiendo algo. En un reclamo político, social, económico, con lo que es una movilización social, porque ganamos un partido de fútbol, o siete en este caso. Igual, qué alegría, la verdad que la pasamos muy bien el diciembre pasado, durante todo el Mundial. Hacía rato, ¿no? Que no teníamos ese tremendo alegrón. Yo después tuve que abandonar las canchas durante mucho tiempo y recién ahora estoy volviendo a divertirme como me divertía en ese entonces. Pero fue una locura, una locura. Me acuerdo. Yo vi los últimos partidos, casi todos, obvio, por cábala, usando mi shortcito azul de Adidas. Los veía los partidos en el bar Barcelona. Corrientes y Rabiniani. Córdoba y Rabiniani, perdón. Y ahí lo veíamos con un grupo muy amado de gente. Personas a las cuales después no vi nunca más. Pero que en aquel momento... Se generó una unión muy bella, muy linda. Fue una locura, ¿eh? El guión de ese partido, qué película, por Dios. Qué sub y baja de emociones. Quiero contarles qué fue lo primero que escuchamos. Lo primero que escuchamos fue un tema de Damas Gratis, editado en el 2001. Se llamaba Industria Argentina. Lo que estamos escuchando ahora... De vuelta, lo diré en castellano, por el copyright. Se llama la banda... Paseo de Muerte 69. Del disco... Elvis Christ. El tema que estamos escuchando, Mezcalito. Mezcalito. Pero hay algo de esas vibras, ¿no? En este tiempo, de esa vibra de salir a la calle, de una necesidad, por una necesidad humana de salir a la calle. Recién escuchaba un audio, un video veía, escuchaba ese audio, lo voy a pasar, del festejo, apenas ganamos. Gente besándose, gente que no se conoce, besándose por la calle, gente corriendo de un lado para el otro, gente gritando, gritándole a una cámara porque sí, porque no. Mucha gente llorando, mucha gente agradeciéndole a las fuerzas del cielo. La policía cortando la calle. El momento exacto de la gloria eterna. Vendedores ambulantes regalando todo lo que venden. Qué manera extraña, ¿no?, de ser felices. Qué loco, ¿no? Como algo nos puede unir así. Como en un país, esto se lo escuchaba a Juan Pablo Fernández, un muchacho que estuvo teniendo algunas conversaciones con Diego Stuart en un canal de YouTube que se llama Causa Parcial. Y era muy interesante porque Juan Pablo lograba explicarle a Diego y a mí y a todo un sector de la sociedad por qué él y sus amigos votarían a Milei. Y se lo explicaba en términos que Diego y yo podemos entender. Y en una de esas conversaciones decía: a mí me vuelve loco como en un país fanático del Diego, el Diego que tenía el tatuaje del Che y de Fidel. En un país fanático del Diego puede ganar Milei. Pero bueno, otra cosa que decían es que el Diego salía de fiesta con Menem. No es raro. Vamos a pasar un tema de una banda que me recuerda un poco esa energía rockera de los 90 que hacía rato no se veía y que la verdad me vuela la cabeza. Una banda argentina no tan nueva, pero que el último tiempo la empezamos a escuchar en muchos lados. Ellos son los Winona Riders. Y ese tema se llama Así que te gusta hacerte el Lou Reed. A las 7 me voy a dormir, Los Sunshine. Y seguimos en llenar el aire como podemos, como se puede. Todos estamos haciendo lo que podemos estos días, este último tiempo. De fondo escuchamos el coro invisible, océano que brilla en el océano. Que se nos metió antes en la reproducción. Recuerden que pueden llenar el aire conmigo llamando al 11 56 37 49 32. 11 56 37 49 32. 1 1 5 6 3 7 4 9 3 2 y llenar el aire aquí conmigo mientras yo como pochoclo. Casi por cábala. Tomo mate, me hice un mate. Lo que ocurre en los recitales de Winona Riders, que tiene que ver con esta energía rockera de otra época, es como esa idea de que nada importa. No importa qué pase después, importa lo que está pasando ahora. Y ahora mi cuerpo se expande por donde esté sonando esta música. Y todos los cuerpos se expanden. Hay una necesidad de las personas que están escuchando esta música de flotar, de volar, de meterse por una ventana, de treparse unos contra otros. Esa necesidad parecida al 18 de diciembre del año pasado. De treparse. Oh, Dios, treparse a lo que sea. Hasta yo me trepé. Me trepé a un cartel de un subte, me acuerdo. Me caí. Por suerte no lastimé a nadie. O por lo menos yo no me di cuenta. No sé si es solamente un sentimiento rockero de los 90. De los 2000. Pero me hace pensar, ¿no? En la potencia de los cuerpos juntos. En los recitales de Winona Ryder. En el festejo del mundial. Y las movilizaciones sociales. El próximo miércoles se cumplen 23 años. Estoy haciendo bien la cuenta. 22 años. El aniversario del argentinazo. Y tienen miedo. Tienen mucho miedo de que la gente salga y se movilice. Tienen miedo de ver cuerpos en la calle. Tienen miedo de ver la potencia de esos cuerpos en la calle. Y estoy seguro que no va a ser solo en la calle. Puede ser en muchos lugares más. Tienen miedo porque no entienden y no tienen ningún problema en hacer lo que sea para que no haya nadie en la calle haciendo nada que no sea circular. Lo que decía antes de la alegría peronista de movilizarse, siento que es algo que ya no le da mucha alegría, ¿no?, al peronismo. Miren, me llegó un texto. ¿Quién lo firma? No se sabe. Compañeros, buen día, dice. Perdón, compañeres. Para quienes preguntaban, les comparto que tanto el FPG, que no sé qué es, como la UTEP, han decidido no movilizar el 19 y 20 de diciembre a las marchas por el aniversario de la Argentina sobre el 2001. Por el momento convoca solo el trotskismo, parece que solamente el peronismo, si ve para la izquierda, la ve solamente a Miriam Bregman. Pero ninguna organización del peronismo. Es una decisión acertada, siguiendo las discusiones que sostuvimos respecto de esperar hasta que el descontento empiece a impregnar en la base electoral de Milei o se aclare otro panorama. No sé. Yo el otro día, viendo los videos de las elecciones de Boca, vi que ya había un descontento generalizado en seguramente personas que ya votaron a Milei. Ahora seguimos con eso. El texto sigue. A esto además se subió un decreto de antimovilización que publicó Bullrich, que expondrá a la militancia a un escenario incierto sin un objetivo particular. En lo posible eviten la zona centro estos días y si alguien le consulta pueden comentar esta decisión. Cualquier duda me escriben. ¿Quién chota sos? Pero no sé si también pudieron chusmear el Instagram de, a ver, Libertarios Arrepentidos, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Arrepentidos Libertarios. No es este. No lo encuentro. Pero es loco, ¿no? Como estamos ellos, ¿no?, y ellos que están en el poder y nosotros de este lado, todos queriendo hacer una declaración, ¿no? Nosotros no vamos a permitir movilizaciones, ellos dicen, y de nuestro lado, nosotros no vamos a movilizar. Yo creo que el 19 y el 20 tenemos que recordarlo y tenemos que ir e intentar movilizarnos. Así como nos movilizamos con muchas ganas el 18 de diciembre del 2022. Llevemos máscaras de Messi, no importa. Hagamos de esa movilización una alegría. Intentemos impregnar de esa alegría. Tenemos un llamado. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Está usted llenando el aire? ¿Quién habla? Hola, hola. Hola, hola, sí. Sí, habla Máscara de Messi Movilizada, ¿cómo andas? Pero me esperaba tu llamado justo en este preciso momento. ¿Cómo estás, Máscara de Messi? ¿Qué tal? ¿Qué me cuenta? Bien, bien. Un poco enojado porque mucha gente quiere salir a movilizarse con la máscara de Messi hoy, el 18. Sí. Y no es hoy la movilización con máscara de Messi. No es, ¿cómo que no es hoy la movilización? ¿Mucha gente salió hoy con su máscara? Mucha gente salió hoy. ¿A dónde fue? Mucha gente salió hoy. Vi en historias de Instagram, ajá, gente pidiendo segunda para ir al obelisco. No, mentira. No. ¿Y? Bueno, no sé, capaz era una mentira. Capaz era una mentira. Por Dios. ¿De dónde me llama usted, Máscara? ¿De dónde me llama usted hoy, esta noche? Te llamo desde mi asilo temporal vacacional, que no es del todo, porque estoy ahí a 40 minutos 50 de mi casa, en el centro de la ciudad. Pero yo me siento en Córdoba, en una vacación, está buenísimo. Pero usted, Máscara de Messi, ¿no vive en Miami? No. hay un par de familiares ahí. Hay un par de familiares en Miami, pero no. Estoy en Florida ahora. Puse un pan a hornear. Escuché que vos estabas con pochoclo, yo estoy horneando un pan. ¿Un pan con qué? Por ahora es un pan. Y hay un par de pan con orégano. Está bueno. Mira, ¿y vas a cenar eso nada más? ¿Pan? Nah. O sea, igual sí. Me parecería bárbaro. Pero compré unas fetitas de otras cosas también. Epa, un poco de muerte. Epa. Un poquito. De muerte. Está muy bien. Tomatitos secos. ¿Vos te acordás, Stanisla? Máscara de Messi. Máscara de Messi Perkins, ¿usted se acuerda? Máscara de Messi movilizada. ¿Movilizada? Sí, sí. ¿Se acuerda que estaba haciendo el 18 de diciembre del año pasado? Una máscara de Messi inmovilizada. ¿No? Inmovilizada. ¿Qué estaba haciendo el 18 de diciembre del año pasado? Ajá. ¿A esta hora? A esta hora. Porque quedé devastado de tanta emoción. A esta hora yo estaba durmiendo. Mentira. Pero ¿por qué? Verdad, podés creer que fue tanta info en mí que no lo podía procesar. Ya, o sea, me levanté a las 10 de la mañana, empecé a escabear, estaba en un estado de euforia tal que después del obelisco, tipo 7, 8, me dormí. ¿Te acordás? Me levanté a las 12. Sí. ¿A qué hora fue el partido, te acordás? Me acuerdo que fue mediodía. Fue el mediodía, ¿no? Sí. Sí, bastante tempranito. De la cabeza. ¿Y dónde lo viste? Lo vi en Entre Ríos e Independencia, en la esquina del bar Gardel. Un planazo. ¿Por Cábala? Muy lindo. No. No había visto ningún partido en el mismo lugar, así que ponele que era una. Ah, no, esa era la Cábala. En verdad, lo iba a ver en una casa prometiendo que podía hacer lograr un cable con un cable coaxil. Y un poco de cobre pelado al aire, pero no lo logré, así que dije, vamos ya, vamos al bar que sea, y era muy cerquita del Gardel, y fue bárbaro. ¿Y con quién lo viste? ¿Con quién lo viste? ¿Te acordás? Sí, lo vi con Ima y su madre, y un plan familiar. Muy familiar. Todo un bar entero, claro, era comunal. Comunal, como nunca vi en un bar. ¿Qué rompió el mozo, me decías? Cada 5 minutos rompió un vaso de los nervios. Era preciosa. Era como que se escuchaba ya. El primer vaso fue como, uff. Estallaban los vidrios. Era como un sonido. El vidrio estallando se volvió un sonido como habitual. Como normal. Increíble. Cábala, se volvió cábala. Seguí. No, pero es que los nervios eran totales. ¿Te acordás? Yo también estaba. Yo lloré. Yo lloré. No me acuerdo con qué gol, pero lloré. Creo que con el segundo. ¿Te acordás? Sí. El gol de Di María. Después del 2-2, ya como que entramos todos en un estado de no entender nada. ¿Sí? No entendíamos nada. Pero durante todo el partido era tipo, no pueden estar jugando también al fútbol a una persona. Un equipo. Qué lindo y qué distinto está todo, ¿no? Pero a la vez, qué sé yo, creo que es algo que hay que... Pero qué distinto. Yo el otro día intentaba acordarme algo del 2001. ¿Vos cuándo naciste, Máscara de Bolsa? ¿Máscara de Messi? Máscara de Bolsa. Máscara de Bolsa, cuidado. Máscara de Messi inmovilizada. Miedo eso. Tengo un disfacial con Messi agudo. Nací en el 99. No te acordás de nada. No te acordás de nada. No me acuerdo de nada, que... Nada, sí. Claro. Habría que hablarlo con un analista. Habría que revisar ahí la cabeza con alguien que te hipnotice y te saque recuerdo del 2001. Pero igual. Pero bueno, me acuerdo de las anécdotas y el disgusto, ¿no? ¿Qué anécdotas? Pero, no, bueno, mis padres pasando la paltuja. Pero sí puedo decir que se escaparon mis padres unos días después del argentinazo. Fueron a la... marcharon ese día. Sí. Pero estaba tan álgida la situación que con la poca plata que tenían encima se fueron a Córdoba. Nos fuimos a Córdoba. Ah, tremendo. ¿Vos viviste en Córdoba? No. Así, tipo modo evasiva, vacacional. Ah. Ir a fingir demencia al monte. Eso. Estamos en esa, ¿no? Ahora como que hay dos palpitaciones muy fuertes, siento, en la juventud. Bueno, entre nosotros estamos como en la duda si afrontar esta realidad o irnos al monte. Más que nunca, no sé, capaz no. Afrontar la realidad en el monte, si no. No existe tal cosa. ¿No existe tal cosa? Me vine a Florida y ya me siento en el monte porque las cosas cierran a la hora de la siesta. No. Fingir demencia. Fingir demencia total. Banco. Yo me acuerdo del mar de gente en el 2001. Por eso. ¿Cuándo usted? Y yo tenía. Grande. Yo tenía 9 años. 8, 9. Okay. Claro. Sí. Hay recuerdos. Ay. Y me acuerdo del mar de gente por la calle Corrientes. Pero literal, todo el mundo. Todo el mundo con cacerolas, ocupando la calle y la vereda, y veía solo cabezas en el horizonte. Yo era encima más peticito. Entonces me hacía nupa y solo veía cabezas. Me hacía nupa, muy claro. Bien. Era muy loco. Y la sensación de las cabezas en la calle es muy parecida a la de el 18 de diciembre. Ahí estaba viendo la foto, sí. Del 8. Así, gente enfiestada en ambulancia. Gente enfiestada, bueno, en todos lados. No me trepé a nada, debo admitir. ¿Cómo? No me trepé a nada. ¿No te trepaste? No sé si cuenta, un postecito, ¿no? Hubo ahí la necesidad animal de... Sí, pues es como volver a los árboles, ¿no? ¿Pero vos de chico te trepabas a árboles? Sí. Okay. Más de grande, más de grande me trepé. Ah, ok. Vos también, ¿no? Me he trepado pocos árboles, ya. ¿Mira? Tengo que, así una en la lista de... Debería. De cosas por hacer. Que siempre hay tantas cosas por hacer y tan lindas, pero bueno. Y tampoco tiempo. No, hay tiempo. ¿Hay tiempo? El no tiempo sé. Es lo único que tenemos ahora. Sí. Y es verdad que algunas cosas buenas pasan. ¿Sabes que ayer estuve en la inauguración de un nuevo salón en el Varela Varelita? ¿Te enteraste de esa? Mira, hubo una ampliación en el Varelita para este momento tan contradictorio, ¿no? Económicamente. Y hubo poesía, cantos. Qué lindo. Estuvo muy lindo, la verdad que sí. Escabiamos mucho. Estuvo muy, muy me bello. Estoy guardando el fin de semana anterior, en el cual nos cruzamos varios días. Estoy ahí. No, haciendo una máscara de Messi, ¿viste? Tranquilo, guardado. Guardado. Hasta el próximo mundial. No, tampoco tanto. Estos días ya. Ah, bueno, pero ahora se viene la Navidad y algo vamos a hacer, ¿o no? Máscara de Messi. Completamente. Nos vamos a movilizar, pero también me interesa movilizarme por el argentinazo. Opa. Un poco desde estas frecuencias flotando y llenando el aire, a que si alguien más se está escuchando, también todos vayamos, porque es necesario. Y podemos ir como máscaras de Messi. Máscaras de Messi, totalmente. Podemos ser un grupo, una unidad básica de máscaras de Messi. Es bueno. Ayer hicieron un festejo en el, por fin, cierre de año en el trabajo en el que empecé, al cual no pude asistir por los estragos del temporal. Total. Pero eso es un tema aparte. Podemos hablar de eso, ¿no? También. Pero vi que hoy, a tipo 7 de la mañana, seguían de fiesta y pasaban tipo videos, estaban tipo rapeando con una máscara de caballo puesta. Una máscara muy realista. Mentira. Es como muy loco todo. ¿Verdad? ¿En el laburo? ¿En el del en el C3? En la fiesta del cierre del laburo, sí. Increíble. ¿Hasta las 7 de la mañana rapeando con una máscara de caballo? No, no lo puedo creer. Después te lo remuevo. Porque es muy bueno, me levanté muy fuerte, con eso. Es muy fuerte. Es muy fuerte. La fiesta. Es muy fuerte. Total. Muy, muy fuerte. Y no, pero háblame del temporal. ¿Qué pasó ahí En las lejanas tierras del norte capitalino? Las lejanas, pero cerca, ¿no? Y cayeron muchos árboles, piñones de araucaria gigante. Mira, me gusta que tenés el dato exacto. O sea, yo me estuve armando una colección gigante de plantas y troncos porque encontré cosas preciosas. Pero a pocos 10 metros de mi casa que estoy cuidando, hay una cámara de seguridad que se cayó. No. Que pende por unos cables. No. Pero que yo me la quiero estudiar. ¿Y ya? ¿Qué opinas? Obvio, 3-2-1, antes que se rescate otro. Pero decís... ¿Tendrá corriente? No sé, me da miedo. ¿Y no me quiero electrocutar? ¿Una cámara de seguridad corriente? No sé, pregúntale a Javi. Muy bien, le voy a preguntar a la máscara de Javi. ¿A la máscara de Javi? A ver qué opina. No, pero ¿sabés que mi vecino Ernesto, que vos lo conocés, el ingeniero agrónomo, decía, bueno, esto que pasó fue de la selección natural. Si se cayeron tantos árboles era porque por una cuestión natural no tenían que estar ahí. Completamente decís vos. Completamente. La naturaleza es autorregenerativa. Y estas cosas pasan y están como contempladas. El humano, en cambio, también es autorregenerativo, qué sé yo. Pero, ¿sabés que Miguela García Pinelli se le plantó a Ernesto? Mira, tiene un apellido parecido. Ernesto Máscara. No, él es Ernesto, Ay, se me fue el apellido de Ernesto, pero tiene un apellido parecido. Y le dice, no, pero lo que está pasando es por el calentamiento global. Tiene que ver por el accionar del hombre y de la mujer. Y de nosotros. Del humano. De las personas. ¿Cómo puede ser que en un lugar como en Argentina... La vaca no tiene la culpa. ¿Cómo puede ser que en un lugar como la Argentina hayan vientos de estas características que son retropicales? Y Ernesto se quedó pensando. Ernesto le dijo, puede ser. Banco lo de Miguela también. Banco lo de Miguela. Y banco que se le planta al ingeniero. Subtrópicos somos. Subtropicales. Pero estamos cada vez más tropicales, con la humedad que hay. Cada vez más tropicales. Yo siento que estamos en Brasil. Bueno, te juro. Pero un par de añitos. ¿Capaz? ¿Vos decís? Capaz. La máscara de Messi inmovilizada va a ser una máscara de Pelé. Una máscara de Pelé movilizada. En Brasil sí es muy normal que los caguen a trompadas. Viste que no hay muchas movilizaciones sociales. Están muy acostumbrados a que los caguen a trompadas. Sí. Por eso tanta violencia en el fútbol. Sí, a mí me gusta la historia de Sócrates, el capitán ese del equipo Corinthians. A ver, ¿cómo es? Es como un equipo democrático, ¿lo tenés a eso? Contame la historia. Como que en un momento, como que empezaron a... En medio de lo que está pasando ahora, como, qué bueno que ganó Riquelme. Empecemos por ahí. Vamos. El último bastión. Que teníamos. El último bastión desde la democracia. Vamos, Román, Juan Román, te felicitamos, te mandamos un saludo desde acá. Gracias, gracias por los chori que me mandaste después de las elecciones, de escrutar todas las mesas. Te lo agradezco, te mando un saludo grande. Hermoso, hermoso, hermoso ver a Macri perder de nuevo. Bah. Pero ponele que en un momento en Brasil se planteó esto de las sociedades deportivas y como que este Sócrates, que era un jugadorazo, y que aparte de eso era médico, era como un hombre renacentista, como le dicen. Bueno, termina como planteándole a su club, que siempre después de los entrenamientos se quedaban tipo 2 horas discutiendo medio de sociedad y estado, así tipo, estaban así en esa, banco a muerte. Sí. Y el chabón como que le propone al equipo donde estaba, al Corinthians, hacer como algo recontra, como democrático, horizontal, de, bueno, todos deciden, desde el jugador hasta el hincha, hasta el utilero, todos van a decir. Y bueno, entonces es como el... No sé por qué traigo esta anécdota. No, es que eso es lo que tiene que ver con... Estas elecciones eran... ¿Qué fue eso? Estoy abriendo el horno, perdón. Espectacular. Estoy escuchando estos panecitos que no sabes lo que son. Parecía un chiflido. No. Estas últimas elecciones en Boca... El último chiflido de la democracia. Claro, el último chiflido de la democracia. Me gusta. estas elecciones en Boca tienen que ver con eso, con la diferencia entre tener un club de fútbol y que sean sociedades anónimas. Pues cuando son sociedades anónimas, los derechos de elecciones son para los privados, no para las personas que forman parte del club. Se eliminan las elecciones, como que quien dirige es como más como una empresa, lo deciden los miembros de ¿cómo se dice? Los CEOs. De una comisión directiva. Por eso lo traes a colación. Está muy bien la anécdota. Te agradezco, Messi. Gracias, después Messi. Te paso una fotito de Sócrates porque él es precioso. Divino. Queremos verla la foto de Sócrates. ¿Sabes qué? Messi, voy a pasar un tema. Puedes seguir en línea, si querés, pero voy a pasar un tema de una banda que también quiero traer con nosotros algo de los 90, del 2000. Un momento. Un momento, por favor. Una banda que tal vez la conozcas, se llama Jaime Sin Tierra. Me gusta. De su disco del 2001, El Auto Chocador. Un tema que se llama 24 centavos. 24 centavos era lo que salía el boleto de colectivo en ese entonces. Tal vez menos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? Para todos los radio, los teleescuchas. Para todos los teleescuchas, esto es... Y los radioaficionados, esto es 24 centavos. See you. Hoy son días que me cuesta respirar. Cuando me miras, cuando me seguimos en Llenar el Aire. Le agradecemos un montón a nuestro cordobés de Florida por su llamada, la máscara de Messi. Muy lindas anécdotas, muy lindos recuerdos del Mundial, de la política futbolera en Brasil. Muy lindo poder llenar el aire, hoy y siempre. Ahí vamos. Dial-up tiene la computadora que pasa la música. De fondo escuchamos Fingir Demencia, banda rosarina. Me parece muy acertada para estos tiempos. Bueno, llegamos al último bloque de Llenar el Aire. Me deja pensando todo lo que ocurre, ¿no? A ver. Sí, se escucha bien, ¿no? ¿La música? Sí. Supongamos que sí. Esperemos que sí. Le agradezco también de todo corazón a Javier Molina Carpi por el registro que me pasa de la Orejoteca. Evento que ocurrió hace 2 semanas en Parque Los Andes. Ari, si estás escuchando, ahí te mando el link. Me pregunto, ¿qué quedó? ¿O cuánto nos ha costado haber salido campeones del mundo? Una frase, voy a citar a un hijo de Ramil Puta, una frase de Mauricio Macri, muy interesante, que dijo: se acabó la era de Diego, de Maradona, y llegó la era de Messi. ¿Qué significa políticamente haber salido campeones del mundo? En el tiempo, no en el momento. ¿Qué significa el discurso que nos trae el campeonato del mundo hacia la sociedad? Porque la alegría es absoluta. La alegría no la critica nadie. Pero después de la alegría, ¿qué nos queda? Me puedo pensar también en el mismo hijo de puta cuando hablaba de la revolución de la alegría. Estamos todo el tiempo buscando eso, ¿no? ¿Estar contentos? ¿Y habrá alguna forma de estar contento buscando otra cosa? Como yendo para el otro lado, digo. Como no querer ir hacia la alegría, sino querer ir a otro lado. Y que la alegría llegue. Es como una... Hay una frase de una obra de teatro que estoy haciendo. Todos invitados mañana martes, 9 de la noche, en... Ay, ¿dónde era? Debería tener el flyer a mano. Están todos invitados. Esperen que lo busco. Me da mucha vergüenza igual. Yo le juro que actúo, siento que actúo como el chino Darín, viste, que abre la boca y no pasa nada. Bueno, un poco me siento así. Monstera, Club Cultural, Estado de Israel, 4791, 21 horas, entrada gratuita, todos invitados. Hacemos una obra que se llama Tranquila, no vas a poder describir este momento en este momento. Con el grupo de teatro Apasionado, dirigido por Florencia Diesel. Grosa, total, pero increíble como contagia una pasión que no la vi nunca en la docencia. La verdad, todo mi amor a ella. Y en esta obra, en un momento digo una frase, un diálogo que es: no busques espíritus ni dioses en los gatos. Ellos representan la maquinaria eterna, como el mar. Y no acariciamos el mar porque es bonito. Acariciamos los gatos porque se dejan. No me gusta la idea de que el amor sea una orden o una búsqueda. El amor debe venir a tu encuentro, como un gato hambriento a la puerta de tu hogar. Y me gustaría pensar que la felicidad no es una búsqueda, sino que llega hacia vos cuando menos te lo esperas. Nos vamos a despedir de este nuevo capítulo de Llenar el Aire. Nos volvemos a ver el próximo lunes 25 de diciembre. Tendremos un especial navideño para compartir todos juntos. Porque todo gran programa, todo gran evento tiene que tener su especial navideño, y a Llenar el Aire no le va a faltar. Así que los voy a dejar con un último tema, que se llama El cielo o el paredón, de la banda Todo Rotito. A ver si esta semana o estos años nos seguimos viendo en la calle. Un saludo muy grande a todas sus familias y que tengan una muy feliz Navidad. Radio Caso.